Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Bienvenido a Visión para Vivir. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros, porque muchas veces pensamos que las pruebas son en contra o son castigo de algo que hicimos, y no es así. Las pruebas son diseñadas para sacar lo mejor de nosotros. La tentación está diseñada para sacar lo peor. ¿Ve usted la diferencia? Las pruebas sacan lo mejor, las tentaciones sacan lo peor. El enfrentar tentaciones es parte de la vida cristiana. Todos las encaramos tarde o temprano. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie titulada Forjando el carácter maduro. Si usted, caballero que me escucha, está luchando con la presión financiera, con una carrera que lo mantiene lejos de casa, o tal vez se está recuperando de alguna relación rota, entonces usted apreciará la sabiduría bíblica de este mensaje. Pero antes de comenzar nuestro estudio de hoy, le invito a que escuchemos lo que nos tiene el pastor Carlos. No es ningún secreto que la cultura en la que vivimos usted y yo se haya vuelto un lugar peligroso para todos los hombres. ¿Sí? ¿Me ha escuchado muy bien? Un lugar peligroso para los hombres. Este mundo está lleno de avenidas que conducen a la tentación, que están al alcance de la mano de nuestras computadoras. Esto sin mencionar las acciones de violencia y de ira, el abuso, los escándalos corporativos, el fraude, el engaño. Hay tentaciones por todos lados. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a la nueva idea de una paternidad que gira en torno a una visión definida más por la ausencia y la distancia del padre que por la presencia comprometida y vibrante en el hogar. Piénselo. Cansados por las largas horas de trabajo o atrapados en el malestar general de la rutina, muchos padres de familia tienen poca resistencia cuando las tentaciones insidiosas se presentan. Constantemente llegan con sus fascinaciones y atraen con sus falsas pretensiones. Pero los padres pueden aprender a evitar estas tentaciones si realmente condicionan sus corazones para hacer lo que es correcto delante de Dios. Y eso nos lleva de vuelta a la Biblia, ¿no es cierto? Bien, en el primer capítulo de la carta de Santiago, nos encontramos con una serie de experiencias registradas que la mayoría de los padres enfrentarán en algún momento determinado. La necesidad de sabiduría, por ejemplo, lo absurdo de la duda, el dolor insoportable de las condiciones humildes, así como la bendición, y debo añadir también, la maldición de la riqueza, y también la necesidad de controlar nuestra ira. Son temas importantes y muy necesarios para enfrentar el llamado a ejercer la verdadera hombría que es agradable a Dios y desesperadamente necesaria para poder formar hijos en el temor de Jehová y formar también nuestro carácter maduro. Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y ahora, escuchemos el mensaje que hemos titulado 6 tentaciones que enfrentan los padres. Deseo hablarle especialmente a usted que es padre.

El querer ser efectivo en una posición de poder en su profesión viene con un precio alto, y la verdad, por lo general, los hijos y la esposa pagan por eso. El pastor Carlos A. Zazueta ha identificado 6 tentaciones que enfrentan los padres, hoy en Visión para Vivir. De una sociedad supersticiosa, donde sus gobernantes pretendían alcanzar la inmortalidad por sus propios medios, surgió un hombre que creyó en el Dios verdadero. Y sobre él escribe el pastor Chuck Swindoll en su nuevo libro titulado Abraham. Cuando lea este libro, usted podrá descubrir la manera profunda en la que Dios sigue obrando en este mundo por medio de las personas que confían en Él. ¿Se anima en adquirirlo? Pida hoy la oferta del mes como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Su donación de cualquier cantidad le permite a usted solicitar este nuevo libro del pastor Swindoll. Por lo tanto, llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133. También lo puede hacer por medio de nuestra página de internet visionparavivir.org. Esto es todo por hoy. En la próxima audición de Visión para Vivir, concluiremos el mensaje titulado 6 tentaciones que enfrentan los padres. No se lo pierda.